No lele, pandelele. To the world. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Para el mundo. El Yanquitos 12. Ya van a ser las 12. Aña, aña, aña, aña, aña. Oh. Oh. Mami, dímelo. Si alguien te enamora, dile que no. No te dejes llevar por la tentación. A ti te pega frío y a mí calor. Cuando llegues a la casa, mami, let me know. Si alguien te enamora, dile que no. No te dejes llevar por la tentación. A ti te pega frío y a mí calor. Que enamoran a mi nena, yo solito se queman. Siempre le hacen ojitos con la ceja. Tengo una mujer hermosa y sincera. La miran sola pero no está soltera. Luego la agarro de la mano y gozamos. Y nos reímos de lo alegre que pasamos. Hay muchos haters por ahí. Sé que no me quieren y te hablan mal de mí. Te conocí cuando iba rumbo a París, me decidí. Y le dije baby come to me. En este paraíso tú quieres vivir, mejor decir. Si tú naciste es para mí, sabes cómo me llamo, Kevin Matiz. Cuando sale del trabajo no puedo ni salir. Luego le mandan una foto, me la enseñó y me dijo ese tipo es morboso. Mami, dímelo, si alguien te enamora dile que no. No te dejes llevar por la tentación. A ti te pega frío y a mí calor. Cuando llegues a la casa mami let me know. Si alguien te enamora dile que no. No te dejes llevar por la tentación. A ti te pega frío y a mí calor. You gotta let me go and know. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que respeto te faltó? A una dama como tú se la habla con educación. Siempre hay que mantener el control. Caramba, en la casa ella manda. No es como aquella, no trabaja y se me agranda. Vive con su mami y en su casa la mandan. La mandan. Mami, dímelo. Si alguien te enamora, dile que no. No te dejes llevar por la tentación. A ti te pega frío y a mí calor. Cuando llegues a la casa, mami, let me know. Si alguien te enamora, dile que no. No te dejes llevar por la tentación. A ti te pega frío y a mí calor. Cada día me gusta su forma de ser. Oh, ella me atiende, yo la atiendo también. Oh, en la cocina le doy un 100. Estamos planeando la luna de miel. Francia, muy larga distancia. En su cuerpo tiene buena fragancia. Usted me trata mejor que mi ex. Oh, usted me trata mejor que mi ex. Cuando digo Francia, muy larga distancia. Así como dice Martínez, fuera de Ceiba, para el mundo. El Yankee 212. No lele pa' los lele, arriba la N. Oh, Georgie welcome. El italiano, I knew it, Doc Record. Lighton fuma, Confier Rubio. Aña, aña, aña. Oh, Rommel Kyoto. Wow.